Arranca tu mañana con la mejor información y música. Noticias nacionales e internacionales, arte, cultura y turismo. Todo en música y noticias. Los jueves de 9 a 11. Con la conducción de Karina Gómez. Buenos días, sean todos bienvenidos. Estás en Música y Noticias, Radio Box 102.9 desde la ciudad de Quilmes y para el mundo. Acá transmitiendo en Instagram. Estamos con un día precioso de sol, un poquito frío, pero todos apestados. Así estamos. En la dirección, la señora Claudia Daporta. Controles, operación técnica y musicalización, el señor Damián Espadea. Ponga aplauso para usted. Se olvidó los aplausos, pe. Bueno, estamos hoy en un programa. Mi nombre es Karina Gómez. Vamos a estar hasta las 11 con un programa especial. Muy esperado por mí. Muy esperado por mí. En este instante les voy a presentar al invitado del día de hoy, alguien que yo aprecio y quiero un montón, hace décadas, no, hace cuántas décadas, no importa, al señor Juan Ignacio Gómez, aquí con nosotros. Vamos a compartir. Hola, buen día, gracias por la invitación. Bueno, buen día a toda la audiencia. ¿Y aquí estamos? Bien. ¿Vos cómo estás? Estamos media bien, engripada, bien. Pero sí. Acá, como dice la gente de la tercera... Sí, es cierto. Todo bien. Bueno, Juan, la verdad que para mí, yo te lo dije, no me queda grande, pero es un honor que estés acá, por tu trayectoria, por tu actividad, por tu momento. Hoy el programa es tuyo. En serio, el programa es tuyo. Así que bueno, vamos a ir charlando, vamos a ir conversando, también a lo mejor interactuando con alguien ahí por las redes, ¿por qué no? Y bueno, este programa siempre soñé de que sea enérgico, así medio como bien yo. Power, bien arriba. Bien power, bien arriba. Entonces siempre tenemos propuestas, convocatorias. La noticia no es solamente, digo yo, el portal de un diario. La noticia también estamos con un emprendimiento. Tiene que ver con todos los acontecimientos. Todos los acontecimientos. También estamos con un proyecto de una mamá que tiene un emprendimiento con chicos con discapacidad. Muy interesante, también lo informamos. Creemos en la comunicación. Creo que la comunicación es el todo, ¿no? En todos los rubros, todos los aspectos y en todas las realidades. Nos toca padecer también hoy, padecer muchas cosas por falta de comunicación. Así que, bueno, un poco era esta la propuesta de este año. El año pasado dimos el ciclo final a lo que era música y bueno, todo un poco más. 9 años fueron. Un montón. Sí, muchos años. Sí, en FM Wilden, FM Buen y después acá. Y bueno, este año dije algo distinto, matutino, una propuesta con música, ¿no? Porque la música es mi brazo derecho, mi brazo izquierdo. Y bueno, de eso se trata un poco el programa en sí. Así que bueno, encantada. Yo creo que... los oyentes, este es el horario principal para la gente que escucha radio, digamos. No creo que desaparezca la radio, porque si bien tiene mucha competencia con la tele, con los streaming, con un montón de cosas nuevas ahora, pero sin embargo la radio sigue ahí. Hay gente, el que maneja un auto en las distintas aplicaciones, el que maneja un colectivo, hay mucha, el del negocio, sí, normalmente escucha radio. Sí, la radio. Así que la radio no va a desaparecer. Nah, la radio no va a desaparecer. Va cambiando de modos, el streaming, la gente que hace de su casa, con vivos, con que, esto de que se vea. Son estilos, son tendencias, modas. Uno es respetuoso, ¿no? De todo. Yo soy muy conservadora con la radio. Y está bien, cada cual tiene su estilo. Soy ultra conservadora. Acá, bueno, muchos programas ya transmiten por YouTube en directo. Muchos, ¿no? También bastantes programas tienen. Y bueno, yo estoy casi. Estás ahí, casi. Te estás resistiendo. Me estoy resistiendo, pero bueno, sí. Es la época, también en algún momento voy a tener que hacerlo. ¿Qué va a hacer? Bueno, pues, a mí me pasa más o menos lo mismo. Yo que hago fiestas retro, y la gente se pregunta si van aquellos de 50, 60 y hasta de 70 años. Hay algunas personas que van. Y qué buenísimo que tengan esa energía para salir, ya sea con frío, con calor, no importa el clima. Bueno, ahora en el transcurso del programa vamos a contarles con detalle esta propuesta, este señor que es el señor de la noche. y bueno, acá todos sean bienvenidos, no se muevan, hasta las 11 estamos, nos vamos con un par de temitas para comenzar nomás, y después le vamos a contar una anécdota, una historia que tenemos acá con el caballero. Wow, deleite auditivo, señores. Esto es Vox 102.9 desde la ciudad de Quilmes y para el mundo. One more fight, the fight, fight, fight. Clásicos de otoño están aquí. Radio Vox 102.9, Quilmes, Argentina. Otoño 2025. De Quilmes, para el mundo. Vox FM 102.9. Y así arrancábamos, siendo 9:15, 7 grados la temperatura. 7 grados, está lindo, ¿eh? Está muy lindo, muy lindo, muy lindo. Bueno, vamos con los auspicios, señor operador. Loteo exclusivo en Villa Elisa, Quinta 33. Lotes en ventas de 400 metros cuadrados en Barrio Boutique. Calle 403, entre 136 y 137, frente al Parque Pereira Iraola. Consultas al 221-557-6769. 221-557-6769. Aprender oratoria no es solo para conferencistas o políticos. Es para vos, que querés defender tus ideas, mejorar tus vínculos. Y también es para vos que crees que no podés, porque sí podés. En nuestra escuela de oratoria entrenamos con pasión, con técnica y con escucha. Te acompañamos a descubrir tu voz, tu presencia y tu estilo propio. Encontranos en la web como fmrcomunica.com. Y escribinos para comenzar tu entrenamiento personalizado, porque la voz también se entrena. Y tu historia merece ser bien contada. FMR Comunica, donde tu voz encuentra forma. Aprende a bailar Americano Rock. En el Club Círculo de la Raza, todos los jueves a las 20:30 horas, con los profesores María Chini y Jorge Cepé. Para informes, comunicate al 11 6376 1734. 11 6376 1734. Aprende a bailar Americano Rock en el Club Círculo de la Raza. Jueves, 20:30 horas, con los profesores María Chini y Jorge Cepé. No te quedes sin aprender a bailar Americano Rock. Hemos llevado el americano a la zona oeste. Allá hay desde, creo que desde el 2000... que yo empecé a escuchar desde 2005 más o menos, pero otro estilo. Es otro estilo, pero Cepé, por eso le puse acá un aviso, porque fue genial lo que hizo él. Él está allá. Él vive allá con su mujer, con Alcini, y llevaron el estilo nuestro allá. Y va bien, va muy bien, hacen fiestas. Yo, la verdad que me queda muy, muy lejos, digamos. Como. Claro. Pero este año en algún momento tengo que ir a visitarlos, son muy amigos. Y le dije, voy a hacer mención de que el americano que tanto queremos, que nosotros llevamos en el alma el americano, funciona allá, en zona oeste. La verdad que... Creo que hay más movida que acá en zona sur, donde nació el americano. Creo que allá están ellos tienen a full ahora, con mucho auge. Y tienen el dance también. Claro, ese, el americano dance. Es su estilo, ¿no? Es su estilo. Sí. Necesitan mucha pista para mucha bailar. Destreza para mí. A los 10 minutos estoy en el piso. Yo ni siquiera bailo. Creo que la última vez que bailé algo fue, no sé, en el 95, una cosa así, o antes. Le quiero mandar un saludo a Adrián y a Andrea de Milave Rap, que además están por viajar a Salta, así que qué lindo que se recuperen pronto, porque estaban enfermos todos, estaban como yo, o sea, a punto de cancelar el viaje. Por suerte van a viajar, así que... ¿Te gusta viajar? Me gusta viajar y últimamente viajo muchísimo. ¿En serio? Sí, mucho. ¡Ay, qué lindo! Uh-huh. ¿Dónde estuviste? Y en todos lados, en Natal, por todos lados. ¡Ay, qué lindo! Y por acá, por el norte, por el sur... Tenemos un país hermoso. Sí. Estoy enamorada de nuestro país. No porque me dedique al turismo. A veces nos sorprendemos porque miramos mucho de afuera y cuando llegás a un lugar, no sé, como Salta, Jujuy, bueno, yo estuve en Uruguay. El sur. Yo estuve en Uruguay. Tremendamente espectacular. Estuve en Uruguay y en el tour a Punta del Este conocí a una señora brasilera. Una señora jubilada que hacía Uruguay y Argentina. Estuvo recorriendo Buenos Aires, quedó fascinada con Buenos Aires, ciudad también, que yo amo Buenos Aires. Yo ahora, Buenos Aires de noche. Ahora me dedico a descubrir la parte cultural y esa parte de Buenos Aires que el resto del mundo ve y que nosotros no lo vemos. A lo mejor te tomás un colectivo y podés siempre estar digo en lo un mismo. Palacete. Conoce más la gente de afuera, ¿sí?, de Buenos Aires que nosotros tal que cual. Estamos acá. Bueno, y ella fue a Ushuaia y de ahí a Salta. Y después se volvió a... Fascinada. Así que bueno, lindo. Yo le hago un poco de honra, ¿no?, a mi oficio del tema del viaje, porque es también... el vivir, ¿no? Estar acá, estar allá, recordar, conocer gente, está bueno. Sí. Bueno, pero no estamos acá para hablar de mí y de los viajes. Estamos acá con el señor Juan Ignacio y nosotros tenemos una persona, un ser que ya, bueno, en el 2013 partió, que era nuestro amigo, que era, bueno, de mi lado tuvo una relación muy linda. Que era DJ, de los de antes. Ah, estamos hablando. Estamos hablando de Dani Aguirre. Ajá. Que era nuestro amigo. Sí, sí, sí. Según me contaron, era muy ágil con las bandejas. Y era. Siempre pienso de muchos que estaban en esa época con la vieja escuela, que tienen un talento, pero no tienen el apoyo. No de la gente, sino del bolichero en este caso, ¿no? Claro. Claro. Pero sí, era muy bueno, muy buen mezclador, que ya no hay. Ahora se empalma la música o se hacen los enganches cortitos, y antes la vieja escuela mezclaba los temas. Como creo que aquellos que tenemos 40, 50, 60, estábamos acostumbrados a escuchar cuando iba entrando el tema y el final, la introducción del final de la canción, que antes se ponía la canción entera. Es otra de las cosas que ahora no se hace. Ahora son 2 minutos de canciones y lo empalman y se cambia. Sí. Es como más dinámico, digamos. Sí, sí. Pero antes se disfrutaba aquella canción que a lo mejor estabas esperando para bailarlo. Después, cuando pasaban, ponía el DJ o pinchaba, como se dice hoy, sí, sí. Ese tema, podías bailarlo la duración de la canción, digamos. Hoy no, hoy es 1 minuto y medio, 2, chau. Sí, yo me acuerdo que, bueno, yo estaba con Dani y pasaba, había 3 pistas en Moonlight y nos pasábamos. Qué época esa, ¿eh? Él agarraba, ponele, 15 discos y se los llevaba a Beto. Claro. Y Beto después lo tenía que pasar a la otra pista y así. Sí, era una época hermosa. Otra época. Pero bueno, hablemos de Juan Ignacio y tu momento, me parece a mí estás en un auge así nuevo. Yo creo que fue el momento. A veces te pasan cosas que no te explica por qué suceden, y no hay mal que por bien no venga, un viejo dicho que siempre decía mi vieja. Uh-huh. Y es verdad, porque esta situación que tuve en este último periodo me sirvió para expandirme, porque me llamaron de un montón de lugares y dije, ¿por qué no? Así que acepté por todos lados. Voy a estar en Lanús, en Quilmes, en Capital, y haciendo las fiestas retro por todos lados, en un montón de digo siempre, las grandes, representando las grandes discotecas que tengo la fortuna, la suerte o el éxito de poder estar en cada una de ellas. Así que realmente muy, muy contento. Yo creo que, aparte que pusiste en este momento, ¿no?, un espacio para gente de nuestra edad y más. No hay. Entonces yo no sé si sos un pionero de estos tiempos. Para mí sí, creo que... O sea, pionero de estos tiempos, ¿eh? De estos tenemos tiempos, la experiencia de... Yo hace del año 97 trabajo con público, digamos. Arranqué casualmente en Moonlight, que estuvo cerrado. Reabrimos con un nombre que era la Catedral del Americano. Y a partir de ahí, bueno... a partir de ahí ya no paré. Del año... No, estoy hablando fines del 97. Así que... algunos años tengo sobre la espalda y bueno, hacen que uno vaya llevando la experiencia o no, y creo que es el momento de volcarlo a algo real, digamos, que suceda, porque no hay, yo busqué y no hay en ningún lado un lugar, porque las grandes discotecas se inclinaron a otro público, claro, porque necesitan llenarlo. Sí. Necesitan facturar. Sí, sí, porque sí. Más allá de ser un baile que la gente va a divertirse, es un negocio, exactamente. Un negocio. Y si no hay público, no sirve. Entonces apuntan al público masivo y se deja de lado el público que supuestamente no consume, pero sí que consume. Sí, sí que consume. Y hay que saber encontrarle la vuelta al negocio para que te sirva. En este caso, para mí, que soy la persona que convoca. Y al bolichero, que es el que vende las bebidas. Claro. Es un 50 y 50. O sea, si yo tengo una entrada económica y las bebidas son económicas, el lugar es lindo y la música está buena, que siempre es la invitada especial. Entonces, es un mix completo que no hay en este momento. Claro. Cada cual pasa también con los DJ, por ejemplo. Volvemos al tema de DJ. Hay DJ que tienen que pasan música para ellos. Ya no quedan DJ que trabajan con el público. Tienen un estilo, son fieles a su estilo y en muchos casos tienen un mix. Que sí. Si se les vacía la pista, no importa, tienen que seguir el mix porque no están tocando en vivo, digamos. Creo que es otra de las cosas que tener un buen DJ también sí. Ayuda al desempeño de la noche, al desarrollo. Y es el 90%, porque todo gira en torno a la música. Podés tener el mejor boliche de la tierra, si no tenés alguien que te llene de gente, no sirve para nada. Cuando vos tenés el lugar lleno de gente, el que se encarga de divertirlos o de aburrirlos es precisamente el DJ. Tiene sí. Que trabajar todo perfectamente ensamblado, si no sirve. Sí. ¿Y sí? Sí, sí. A mí me ha tocado ir al lugar. o fiestas privadas. O sea, claro. Donde dije, che, el DJ no será, está segura del que va a pasar música, porque te puede arruinar la fiesta. Sí, te arruina, si el DJ no está seguro de lo que tienen que hacer. Porque hay otra, bueno, hay muchas cosas, ¿no? Yo, por suerte, a mí no me pasó. Pero pasa que pone un tema, se le vació la pista y capaz que espera el momento de no arenga, como para... Sí. Animar al público y hacer que, no sé, cambiar el ritmo, la canción, el estilo, lo que sea. La pista tiene que estar llena ahí, siempre. Ahí te das cuenta el juego de cintura que tiene el DJ, la habilidad que tiene para cambiar el... O la persona que le esté diciendo. Sí, che, mueve esto porque, a ver, se están durmiendo. Exacto, sí, tiene que ser así. Y no es siempre tiene que ser dinámico. Siempre tiene que ser power, por eso es que desapareció, volviendo a lo que hablábamos al principio, el americano clásico, ese lento, ya no hay, el que se baila junto. Eso desapareció porque es como que te plancha la noche, digamos. Está tampoco irse al otro extremo, ¿no? De la música dance y ponerle un base y bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Sí, yo respeto. Sí, yo respeto también. Pero no es mi estilo para nada. No es mi estilo, no. No, hay americanos rock que son de nuestra época y bueno, no están golpeados así de modo artificial. Música sobre, y hoy tenemos la posibilidad de tener una herramienta que es internet. Otra de las cosas que digo siempre, los DJ de la vieja escuela, aquellos que pasaban con cinta abierta, con cassette, con CD, con discos de vinilo, encontraron toda la música sin la ayuda de internet. se transformaban aquellos clásicos que estaban sonando en el mundo, se las ingeniaba de la forma que sea, pero el tema sonaba en las discotecas, en los boliches de la época. Sí. Y sí, sin la ayuda de nadie, de pero es así, el que vendía música, las disquerías, y bueno, hay un montón de cosas detrás de todo eso. Siempre pasa lo mismo, uno dice, che, qué bueno que está el boliche, y detrás de esas 4 o 5 horas que vos estás en la discoteca, hay un trabajo tremendo que la gente desconoce. Y con el DJ pasa lo mismo. Che, qué buena que está la música que pasa al DJ. Y capaz que al DJ le costó un montón conseguir todo eso. Hoy en día no, porque el sonido es muy malo, normalmente se baja de internet. Antes los DJ eran muy meticulosos con el tema del sonido. Del sonido. Y hoy en día no importa si suena latoso, si suena, si es un MP3 que está bajo, en muchos casos bajado de YouTube, que suena muy mal. Y eso que mejoró mucho el sonido de YouTube. Pero bueno, ya no está esa la delicadeza de que el tema suene bien, si no, no lo pasa. Acá se pasa todo. Últimamente se pasa todo. Y no hablo solamente de creo que en todos los boliches pasa. Siempre hablando de los boliches actuales, ¿no? Aquel DJ de la vieja escuela, no, ese es bastante meticuloso. Sí, sí, sí, sí. Yo tengo muchos que son amigos, conocidos, que uno desde el desconocimiento técnico, porque yo creo que ellos tienen como una tecnicatura, ¿no? En, uh-huh, en su trabajo, uno desde el buen gusto, escucharlo, decir, che, bueno, la el música público de no sé, puedo decirte, no sé, Carlos Godoy, Gustavo Ruiz Díaz. Tienen su estilo también, sí, sí. Tienen su estilo. Gustavo, por ejemplo, en Cacique ha hecho años hermosos de... Sí, muy lindo. Pero sabía que sí, que estuvo más de un año, de hecho, sí. Lo tengo conmigo. Sí, una pena que se haya cerrado. Cacique era muy lindo. Pero lindo, lindo. El mundo de la música... Da para hablar un rato largo. Póngase un temita que nos regaló acá el señor. Ahí vamos. Sí, el mundo de la música y de esa energía. Yo no funciono sin música. No, yo tampoco. No, me levanto y tiene que sonar algo, tiene que escuchar algo. Yo también, sí, sí, sí, sí. Tengo una cuestión de cuando no hay música, siento un vacío muy, muy feo, ¿no? Para mí. Yo donde sea tiene que haber música. Entro a un lugar y ¿qué pasa que no suena nada acá? Me huele a como a cementerio. No, no va. Sí, bueno, hay un montón de gente conectada. Ay, bueno, Silvana Gómez, hola. Esa es mi hermana, Luciana. Ay, Luciana Díaz Lódico, una bailarina, pero bailarina de esas de que la conocí en un... Ahí te saluda a vos también, Luciana. Mucha gente conectada. Bueno, muy lindo. Estamos acá compartiendo un día especial con... ¿Usted se considera un mentor de todo esto? No, para ¿no? nada. Yo simplemente soy un trabajador. Pero yo no conozco de la otro. Noche. O sea, para mí sos un mentor. No. Porque yo no conozco otro. Puede ser que haya... A ver... Adiós. Hay poco de los que nos ponemos del lado de la gente, digamos. Eso sí, en eso no digo me destaco ni nada, pero sí sé que la mayoría de los que tienen mi trabajo normalmente están muy preocupados por facturar, por asegurarse una moneda, que no está mal. Claro. Yo prefiero a veces ganar menos, pero ponerme en el lado de la gente. Claro, pero vos, a ver, yo miro como público, ¿no? Como público, che, a ver qué ir, dónde ir, o... Y yo te veo como un mentor de esta... No sé. Hay cómo, un estilo de un trabajo. Un estilo de trabajo, de convocatoria y de todo este modo que vos tenés de comunicar. Todo, bueno, yo creo todo que se valora. Yo creo que la convocatoria tiene que ver con con el formato de trabajo que uno tiene. Y gracias a Dios yo estoy rodeado de un grupo de profesionales que del equipo de trabajo, digamos. Costó un montón de tiempo conseguirlo y hacer que funcione de la forma que funciona. porque siempre estamos con el público, nunca para nosotros, digamos. Creo que la gente palpa eso, lo siente. Y por eso supongo que la convocatoria, nunca me quejé de la convocatoria, gracias a Dios, siempre tuve, pero grandísima convocatoria. ¿Sí? Llegando a, no sé, a 5, 6, hasta 7.000 personas, que es un montón de gente. Es que y bueno, nosotros metíamos esa cantidad de público. Y hoy, que el país está en la forma que está, seguimos en los sábados, por ejemplo, con 1.000 y pico de personas, todos los sábados. Que es un, las grandes discotecas que tienen nombre y que tienen un montón de equipos de trabajo no llegan a esa cantidad de público. Y yo estaba en Lanús en un salón de fiesta y metía esa cantidad de gente. Mira, por eso te digo que yo creo que... ¡Oh, los Pretenders! Estuvieron hace poco, ¿eh? Me lo perdí. Sí. Me lo perdí porque siempre me pierdo todo, los recitales. Si fuera por mí, viviría los recitales. Por eso yo digo que para mí sos un mentor y vos no te das idea, a lo mejor, la felicidad que le das a la gente. Y pero de pasar de eso un momento, se trata. De pasar un momento en grupo, de una pareja, de tener un lugar donde haya gente de su edad. No es fácil, no es común en estos tiempos. Esa es la responsabilidad gigante que digo siempre, que el público desconoce. Porque al momento de convocar, para mí sería muy fácil hacer o pagarle a los community que están de moda ahora, que te llenan de chico y el boliche se ve explotado. Claro. Y eso casualmente espanta al público que peina canas, como dicen ellos. No, yo no. Me muero. Y bueno, nada, la cosa no, es. No tengo que, nada, perdóname, no tengo nada en contra de los jóvenes. Obviamente que no son el futuro, pero. Es otra generación. Sí. Que se divierten distinto y con otro estilo. Yo no me siento cómoda en un lugar donde haya, en serio, me ha pasado en fiestas, casamientos, viste, cuando hay la música de ahora, es como que no me gusta, o sea, no, claro. No es de mi gusto. Y estamos más o menos, hay miles de personas que estamos en la misma sintonía y que cuando vos tenés un formato, una marca, que saben que vos lo anunciás, no importa el lugar, pero saben que se van a encontrar con algo que a ellos les va a agradar. La música de un DJ, la forma y el respeto por sobre todas las cosas para con ellos, y que tengan, ya saben que si se trata de, no sé si puedo decir mi marca, pero sí. Si, digo, bueno, vamos a Euphoria, que saben que la entrada va a ser barata, que las bebidas van a ser baratas y que se van a asegurar dos o tres ritmos en diferentes pistas y que la música que normalmente está buena. Sí, sí. Yo creo que de eso se trata. Ese es el fundamento, digamos, de todo lo que haces. Euphoria y las fiestas retro. Las fiestas retro, por ejemplo, ahora hay 1.000.000 de fiestas retro. Pero vos decís, yo bailé en los 80 y no. Sí, hay muchas. Sí. Hay yo bailé en los 80 y 90 y ya se sabe. No hay de renombre, perdóname, te lo digo. No me siento ni afortunado ni nada. Sigo siendo de perfil recontra, súper bajo como siempre, y seguir trabajando para que siga logrando, para que siga sucediendo. Yo supongo que. Ni yo me lo bancaría una pista vacía, por ejemplo, medio pelo. Claro. No me lo bancaría, por eso laburo y laburo y laburo todo el tiempo para que el día de la fiesta o llegue el sábado, si estoy todos los sábados, la pista tiene que estar, todo el boliche tiene que estar explotado, si no, no sirve. Claro. Aparte porque vos vas a un lugar donde no hay gente y no volvés más. Claro, claro. Es así. No, ya. Desde ya, y bueno, lograr eso, no, pucha, no es poco. Y ahí no es muy difícil, yo creo que es trabajar con seriedad y, como dije antes, ponerme del lado de la gente, que la gente sepa que va a ir y se va a divertir, se va a sentir respetada, ubicada. Y encima, divirtiéndose bailando los clásicos, los temas que a ellos les gustan. Y también eso pasa con un montón de lugares que... Claro, claro. No, yo, a ver, no quiero decir, bueno, no quiero hacer un cumplido, ¿no? Pero Yo creo que no hay un gestor de esto, de esto que estás haciendo ahora, de que un día vas a Quilmes, un día vas a cosas, y siempre se genera esta cuestión del éxito. No hay que tener miedo al éxito. No, bueno, a nosotros nos pasó, por ejemplo, que todo el mundo decía, ¿cómo puede suceder hoy en día? Nos quedó chico Club 21, tuvimos que ir al bosque porque esta discoteca nos quedó chico y quedaba gente afuera siempre. Claro. Entonces tuvimos que buscar un lugar más grande y el bosque con semejante estructura también lo pudimos llenar. Mm. Eso se lo debemos a la gente también. Nunca hay que olvidarse de la gente con la que trabajamos, porque todos aquellos que hacemos eventos nos debemos al público. Sí. Y la gente tiene que sentir cuando llega al lugar que vos estás agradecido con su presencia. Y después en la noche hay muchos que hacen fiesta o que convocan, y capaz que después no le dan ni cinco de bola a la gente que va, que fue y le pagó una entrada y que con esa plata está viviendo o bueno, haciendo lo que quiera, ¿no? Pero es así. Por eso digo siempre, el respeto al público ante todo. Está bien, pero bueno, también permitinos, a ver, ponele, yo soy público, decir, sos un éxito, no hay que tener miedo al éxito. No, porque nada. El éxito es gratificación, es el alma, decir, che, di todo, me va bien y lo disfruto. ¿Qué bueno más? Pero tampoco hay que perderse en el éxito y sentirse otra persona. El éxito si va de la mano con el equilibrio del ser, de estar bien para ellos y para uno mismo, es perfecto, está lindo. Y hay que disfrutarlo. Sí, hay que disfrutarlo. Hay que disfrutarlo. Yo siempre digo, hay que disfrutar de las cosas que nos pasan, porque nos pasamos toda la vida esperando que nos pase algo lindo. Es que a veces es lo que digo yo, lo que me pasa cuando cada jueves vengo acá. Claro. Este es mi mundo. Sí, a mí sí, me sí, hace sí, feliz sí. Estar acá. Yo siempre le agradezco a todos los que abrieron las puertas de esto, de digo, capaz que alguien me esté escuchando. Le puse alguna canción de qué sé yo. Una vez uno me pidió un tema de Sinatra. ¿Quién sabe por qué? Y lo puse y digo, yo estoy bien, estoy feliz, este es mi mundo y lo disfruto. No hay que tener miedo a eso, no, hay que disfrutar. Hay que dejarlo fluir, así que bueno. Bueno, vamos a escuchar un par de temitas. Seguimos acá, siendo 9:42 esta hermosa mañana, acá con nuestro invitado de luxe. www.fmradiobox.com. Nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Well, Pero qué linda música nos trajo. Brian Adams. Brian Adams. Número 9. Wow, sí. Grandes estrellas del mundo. Se retiró la canción por uno de los autores, así que ahora funciona una... Yo porque lo tenía del CD, pero está retirada, no sé, en YouTube, por ejemplo, no está. Está la otra versión, que es una versión lenta, tipo balada. Qué lindo. Sí, sí. Me gusta mucho Brian Adams. Tengo así, yo tengo mis estrellitas. Ah, mira. Tina Turner, Elton John, sí. Bruce, Queen. Tengo mis estrellitas. Así que bueno, linda la mañana acá en la Vox, acompañada, muy bien acompañada. Me siento afortunada, la verdad que estoy muy contenta. De grandes charlas. Estamos. Grandes charlas, de todo, de todo, de todo. Ahora vamos a hablar algo también de algo de turismo en un ratito. Para tentar a la gente a que haga un viajecito a corto o a largo plazo. Yo siempre dije, y cuento mi experiencia, yo tenía 6 años y veía el programita ese de en la tele de los juegos en Alemania. No sé por qué me llamaba la atención. Y le dije a mis padres, le dije, un día yo voy a estar ahí. ¿En serio? ¿A dónde? En Alemania. ¿Viste en esa época? Decir, bueno. Creo que todos miramos los domingos, ¿no? Bueno, sí. Pero yo tengo algo muy fuerte con los alemanes. La cuestión es que en el 2007 conozco en Brasil, en viaje de trabajo, alemanes. Ah, mirá. ¿A dónde estuve en el 2015? En Alemania. Un mes recorrí Alemania de punta a punta. Qué lindo. Aquellos que coleccionamos música, los discos. Desde Múnich hasta Hamburgo. Qué lindo. En tren, en colectivo, a pie, en auto, con los amigos, con toda la... Todo me llevó a Alemania. Bueno, por ahí tenés todo, ahí está le digo todo pegado. A la gente, nunca, nunca salgan de sus sueños, de su... Porque por algún lado se va a concretar. Y... Qué lindo. Y no va que la casualidad dijo, yo un tiempo antes leí así que los Fliegelmack estaban en carrera de vuelta. No desconozco el tema. Bueno, la verdad, no eso sé. Fue en el 2000, ponele 2014, que yo leo que en la página oficial de los Fleetwood Mac tenían agenda. Hubo, no sé qué sello discográfico pagaba una semejante cantidad de millones para que las bandas o grupos se juntaran. Que a mí me llamó la atención que, por ejemplo, ABBA no quiso. No. Los que sí se juntaron fue la Electric Light Orchestra. Casualmente yo tengo el disco. Pero tremendamente espectacular y con unos profesionales de esa talla que vos los escuchabas, parecía el CD, digamos, sin una falla, no parecía que estaban en vivo, parecía que estaban en estudio. Tremendo, tremenda banda. Y leo la agenda y la agenda de mi viaje a Alemania. Iban a tocar el mismo día que yo llegaba a esa ciudad que es Colonia. Ajá. Entonces le digo a los alemanes, sacame la entrada, pero ya. Claro. O sea que... Y vi a los Fleetwood Mac en vivo. Qué lindo. Igual en ya no son masivos los recitales como así. No, el la Arenas. Ah, el Arenas, sí. El Arenas de Colonia. Sí. Cuando, es más, tengo una experiencia ahí que yo no tomo cerveza. Tengo un rechazo muy fuerte con las cervezas. ¿Qué pasó? En la espera del concierto, toda la gente que estaba alrededor tomaba mucha cerveza, porque era junio. Un calorcito. Sí, sí. ahí la pasé mal, porque el olor y bueno, me hacía mal, ¿no? Hasta que bueno, entramos al concierto. Allá toman y mucha cantidad. Y claro, la persona que me acompañó no entendía mi emoción. Yo no paraba de emocionarme. ¿Y que ¿no? tocaron los éxitos o todos cantaron buenísimo. Todo. Creo que la que mejor es Christy McVie. La que sí, lamentablemente desapareció. Hace poco. Uh-huh. Steve estaba así todavía como... Qué loco, siempre me llamó la atención que tiene cara de ser una señora deprimida, así como... Yo la vi como que todavía está con los efectos que siempre tuvo, ¿no? Sí. Que son las drogas. La vi como media ahí. En cambio la otra fue pura entrega, fue increíble. Creo que cumplí el sueño. Claro. Y yo tenía, iba a la primaria y escuchaba a los muchachos grandes que escuchaban non-stop. Claro. Y a mí me llamaba la atención. Dije, esto, este grupo a mí me... Y empecé con los americanos, claro. Y todo. Así que bueno. Bueno, así estamos. Y esto se lo debe la fama a casualmente al que fue el que era novio en ese momento, cuando contrataron como voz principal, que buscaba a los Fleetwood Mac, buscaban una voz y encontraban a, ¿cómo se llama? A Lindsey Buckingham. Y él dijo, si ella no va, que era la novia, yo no voy. Claro. E incorporaron a los dos y bueno, de hecho fueron una tremenda cantidad de éxitos. Venían de... Sí, ya venían de otras bandas. De otras bandas, fue como mutando también de género, porque arrancaron como... ahí no me sale el género que hacían ellos. Era totalmente distinto. Nada que ver de lo que fue en Peter Green, puede ser. Y puede ser que hagan música punk. En esa época, sí, era. Es una banda que tiene muchos años y que fue mutando hasta que se retiraron. Y bueno, lo que quedó es lo que disfrutamos nosotros. Así que bueno, ahí la música. Bueno, vamos con cortecito. Pauta de la radio, señores. Esto es Música y Noticias. Hoy muy bien acompañada con el señor Juan Ignacio Gómez. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Taller Goblin. Pintura decorativa. Cerámica artesanal. Modelado en cerámica fría. Macramé. Clases especiales de alambrismo. Velas y jabones. Taller Pequeños Artistas para niños de 6 a 12 años. Taller de pintura decorativa, dibujo, acuarela, técnicas mixtas para adolescentes y adultos. Goblin Artística, un mundo artesanal. Triunvirato 3020, Quilmes Oeste. WhatsApp 11 55 17 81 27. Descubrí la visión perfecta en Óptica Puerto Luz. Lentes multifocales. Claridad en todas las distancias. Disfruta del mundo sin límites. Lentes de contacto. Libérate de las gafas. Confort total para tu día a día. Gafas de sol para niños. Protege sus ojitos con estilo. Diseños divertidos y protección 100% UV. Óptica Puerto Luz. Aceptamos todas las tarjetas. Llévate lo mejor en cuotas sin interés. Encontranos en Alem 184, Quilmes Centro. Horarios, lunes a viernes 9 a 13 y 15 a 19. Sábados 9:30 a 13:30. WhatsApp 11 22 77 67 58. Seguinos en Instagram @ópticapuertoluz. Óptica Puerto Luz, donde el estilo y la salud visual se unen. CENET, empresa de informática, innovación y tecnología. Desarrollo web a medida, software, inteligencia artificial, IoT y robótica para automatización. Páginas 100% personalizadas, infraestructura en la nube escalable. Desarrollamos aplicaciones móviles, app para Android y iOS. CENET. La tecnología avanza en tu empresa con CENET. Web cenet.dev. Instagram cenet.ar. Contacto 11 36 41 53 43. Si necesitas asesoramiento legal, Estudio Jurídico Doctora María Vaca te ayuda a tomar una decisión.

organizando, siempre nos damos cuenta cuando van cambiando de parejas, wow, y ese tipo de cosas. Nos damos cuenta cuando están solos, solas. Claro. Y de pronto uno sabe la historia de cada uno, de que aquel estuvo con esta, con esta, con esta, con esta, y lo mismo con la chica, ¿no? Claro. Y bueno, había una pareja que vino y de pronto la vimos con otra. O sea, un sábado vino con la chica de siempre y de golpe al otro sábado con otra. Claro. Y no sé, fueron tipo 3 de la mañana. En la pista ochentosa, ajá, vemos que alguien le pega un bife a un hombre. Y entonces nos acercamos, se llamó a seguridad y eso. Pero lo cómico de todo esto es que el señor le dice a la señora, y bueno, ¿y qué querés que haga si vos me dijiste que no ibas a venir? Justificó de una forma que todos nos reímos. Claro. Bueno, sí, eso quedó para... A mí me pasó hace poco, un muchacho joven que repetía su viaje a Búzios. Entonces le digo, a ver, te reconfirmo el nombre y la documentación de tu novia. Y le copio el nombre a una chica. Sí, me dice, sí. ¡No! Era otra. No, pasaron cosas. Tengo otra novia. Claro. Bueno, suele ocurrir. Sí, pero me imagino que estará lleno. Sí, vemos un montón de cosas. Vemos, por ejemplo, que un señor en el lugar, porque siempre tengo lugares donde hay dos o tres pistas. Entonces, un señor va corriendo y está un cachito con la novia y de pronto capaz que va y se pierde. Y uno, claro, y uno nota y sabe, como ya sabemos que pasa ese tipo, es normal que pase en el boliche ese tipo de cosas, y va a esconderse con la otra novia, digamos. Sí, es. Y las chicas también hacen más o menos lo mismo. Mirá, ¿no? Sí. Y bueno. Qué bárbaro. Qué. Sí, la noche tiene un montón de otras cosas también que todo el tiempo lo estamos viendo, y por eso también se crea esa complicidad con el habitué, con la persona que viene siempre, que es que la persona que está en falta, digamos, viste, cuando vos de pronto ves que cambió la chica que siempre la saludabas, a la pareja, porque normalmente yo doy la bienvenida, saludo a todo el mundo, entonces es como que de pronto viene con otra chica y la caída de ojo del señor es casi siempre. Sí. O uno no sabe ahí diciendo, si es que o cambió, callate, o de pronto hoy viene con esto, ¿entendés? No debería estar contando esto. No, bueno, pero es la realidad, pasa. Sí, pasa. Qué sé yo. Sí, nosotros en nuestro rubro tenemos que ser muy discretos porque... Claro. Puede ocurrir. Sí, de hecho, la otra vez tuvimos así como una sorpresa entre familia y se iban a encontrar en el puerto, claro, para un crucero, y fue una sorpresa y media, no sé. Uno se disfrazó, qué claro, sé yo. Fue muy loco. Así que bueno, ¿tienes algún sueño? ¿Algún sueño así? Sí, quiero que, si Dios quiere, creo que en un par de años lo voy a, porque ya lo estamos planificando desde ahora, quiero recorrer todos los Países Bajos. Me muero. Toda Europa, sí. Me muero muerta. Y si Dios quiere, ya estamos planeando, así que... Praga. Espero, sí, todo. Budapest. Toda la parte. Wow. Toda la parte de los Países Bajos. Qué lindo. Me encantaría eso. Y, es una maravilla. Re lindo. Sí. Me la paso viendo videos y aparte porque allá está gran parte de la música que a mí me gusta, digamos. Claro. Y sigue encima allá por 2 mangos. Sí, propiamente no. Dicho y de real, ¿eh? Vos sabés que lo caro es el pasaje. Claro. El pasaje está caro, pero todo lo que es el día a día, sí, es mucho más barato que acá. Mucho más la barato. La comida es mucho más económica, ¿sí?, que acá. Sí, sí. El hospedaje, la comida, sí, es muy barato. Vos podés estar 2 meses. Claro, y encima para lo que para ellos un lugar de 3 estrellas para nosotros es un lujo. Acá hay muchos lugares de 5 estrellas que no tienen todo lo que tiene un lugar de 3 estrellas afuera. Sí, sí, sí, sí. Y un lugar de 5, capaz que vas y pagás un lugar de 5 estrellas, está lleno de cosas que no usas nada. No. Nosotros siempre priorizamos la ubicación. Bien. La ubicación. Y después, bueno, lo que siempre el cliente quiera pagar. O sea. Pero en general es recorrida. O sea, te la pasas recorriendo. Qué lindo todo eso. Yo. Me encanta Europa. Bueno. Hoy tenemos los medios de la telefonía para poder hacerlo inmortal, por decirlo así de alguna manera, porque grabás con tu celular, sí, lo depositás en la nube o en el teléfono mismo y lo revivís el momento que... Qué lindo. Antes, o sea, si bien existían las filmadoras a grandotas, bueno, o las fotos, yo cuando no era lo mismo, es lo mismo. Cuando estuve con los... Cuando fui al concierto este que estábamos conversando recién, tenía un celular que era una porquería. Tengo 4 fotos. O sea, claro. Y tengo un videíto del... Claro, depende de la memoria. De la entrada del estadio, ajá, desde el Access Arena, pero ya adentro no pude filmar porque se me había terminado la batería. Entonces tengo 4 fotos y la foto de la entrada... nada más. Sí, hoy hay otra tecnología que incluso los celulares tienen un zoom bastante importante y de buena calidad. Entonces, capaz que no estás ahí cerca de la banda, sí, o del músico al que fuiste a ver, pero con el zoom incluso se puede hacer una uh-huh. captura de muy buena calidad. Sí, sí. Ya tanto sea para fotos o para videos. Sí, totalmente. Sí, sí. Creo que sí. Sí, sí. Bueno, los sueños se concretan. Yo creo que se concretan. Y hay que luchar y hay que ponerle énfasis a lo que uno quiere, y nunca hay que bajar los brazos, siempre hay que ir para adelante. Sí. Creo que es la única forma, y los argentinos de eso saben bastante bien, porque creo que atravesamos casi por todas las situaciones del país, tanto sea económicas como de situaciones políticas. Tenemos un país cíclico y joven. Claro. Tenemos un país joven, mucho que aprender, y cíclico, o sea... Cada 20 años, bueno, cada vez nos levantamos. Nos vivimos levantando. Y yo espero que nos levantemos alguna vez, ¿no? Yo espero que, o sea, sí. Creo que surja algo que cambie para mejor. Yo creo que tiene que ver todo con el desarrollo, con la educación, digamos. Y lamentablemente no tenemos un gobierno que apoye a full, que diga que sea obligatorio ir a la universidad, que se creen que los chicos sean todos profesionales. Es muy complejo. Yo siempre apunto a y comparo la similitud con toda Latinoamérica. Vos te pones una mirada en toda Latinoamérica y todo lo que le baja de... A ver, es como una sincronización de que ocurran las mismas cosas. Es medio complejo, no lo sé explicar. Y por eso te decía hoy, en Europa no seguimos siendo los famosos sudacas. Lamentablemente sí. Pero bueno, tampoco... nuestro país tiene todo lo malo, también tiene cosas. Sí. En muchos países del mundo no tienen un país tan solidario como el nuestro, uh-huh. no tienen un país tan con tanta riqueza natural, de recursos naturales. Tenemos un país rico que otros países, como decía, ay, qué lindo, cuánta historia, qué sé yo, pero no lo tienen. Muchos países de Europa están camino a tener problemas de recursos naturales, uh-huh. por ejemplo. Pero bueno, qué sé yo, vivimos acá. Sí. Somos argentinos. Siempre digo lo mismo, porque sí. Muchos nos quejamos, no hay trabajo. Sí, acá en Argentina, el que quiere trabajar, hay trabajo. Porque, bueno, y qué mejor que para saber este tipo de cosas que la pandemia. Todos no... nos reinventamos, hicimos cosas que ni siquiera pensábamos para tratar de mantener, por lo menos pagar, vivir, comer. Yo creo que nos encontramos con el país cerrado. Nos encontramos encerrados y había que hacer cosas para generar dinero para... Y casi toda la sociedad se reinventó. Vos imaginate, yo trabajaba en turismo. Lo primero que se cortó... Sí. Y bueno, lo mío... También. Diversión. O sea, lo primero que se cortó. Yo en esa época tenía la agencia con otra chica... Y se corta. Apenas empezó a abrir un poquito, abrí una ventana de mi casa y empecé a cocinar. Claro. Empecé a cocinar. Creo que fue lo que... Algo que nunca había hecho. Y sí. Era para, no, la verdad, para no pegar un cortazo porque ya estaba. Sí, sí. Otra cosa era el aburrimiento. El tema de que, en mi caso, no, por no. ejemplo, que estaba acostumbrado a estar con cientos, con miles de personas, y de pronto te encontrás encerrado. Fue muy traumático, pero también el que supo, digamos, vivir ese momento y transformarlo en algo, a lo mejor, que ni esperabas, porque yo con el tema de la cocina y iba a seguir con el rubro, la gastronomía. Claro. Hasta me había hecho una marquita, bien. Una marca. Tenía todo pensado. Después no seguí porque, bueno, el turismo volvió y mi relación con el turismo es amor-odio. Porque el turismo es muy lindo todo, pero a la vez es un trabajo bastante estresante. Desconozco el tema. Claro, exactamente. Está buenísimo viajar, pero detrás el que, de eso el que viaja todo... no tiene idea el trabajo operativo. Nosotros tenemos un trabajo tan complejo donde un error de una, no sé, una letra te hace que un pasajero no viaje a, no sé, a algún lugar. Claro. O no sé, temas de documentación, temas de... Ahora tenemos de vuelta un paro, parece el 10 de junio. Tenemos muchas cosas que atender dentro de lo que es el turismo en sí. Muy amplio y bastante ingrato a la hora de ser redituable. Porque al ser servicio, el que no está nato, el que no nace para, como vos, el que no nace para ser servicial con la gente, se tiene que dedicar a otra cosa. Siempre eso. Digo lo mismo. Nosotros nos brindamos a pleno con gente que por ahí me llaman a las 11 de la noche porque tienen un problema. Claro. Y los atiendo. Sí, sí. Nos pasa eso. Pero creo que la pandemia nos trajo, o por lo menos yo me quedé con una situación espiritual desconocida, donde estuve al borde, estuve muy mal y me tuve que reinventar. Es como que volví a nacer. Ah, mirá. Volví a nacer, pasé muy mal y estuve medicada y todo, y volví a nacer y empecé a valorar las simplezas de la vida. Bueno, eso hizo que la familia, los valores, es como que en algunos casos sí, en otros casos no, pero ahí vimos realmente quién está y quién no. Sí, sí. Ahí nos enfrentó con una realidad que no, creo que no tuvimos nunca, o al menos no tan extendida como fue. Y era, en todo el mundo, o sea... Yo viví así comunicada con amigos de afuera, de otros países, y vivíamos todo lo mismo. O sea, sea cual sea tu situación económica, era la misma situación. Si te agarraba flojo de, claro. de defensas, chao, no contabas el cuento. Y muchas situaciones que es mejor olvidar, ¿no? Pero bueno, eso te trae a vivir el momento y yo vivo con la bandera ahora de que la vida es hoy. Uh-huh. Mañana no tengo idea, o sea, hay que proyectar, sí, todo bien, pero la vida es hoy. Exacto. Es hoy. Y como es hoy, le vamos a pedir una canción, un par de cancioncitas. Y después le vamos a decir acá al señor cuál es el tema de su vida. ¿Vos tenés el tema de tu vida? Sí, tengo varios. No, uno, tiene que ser uno. Pensalo. Sí. Pensalo y antes de que terminemos, vamos a hacer sonar el tema de tu vida. Bien. Es difícil, ¿eh? Like a woman. The girls need a break tonight. We're gonna take the chance to get out of the town. We don't need romance, we only wanna dance. We're gonna lay our hang down. The best thing about being like a woman. Like a woman. Estás en la Onda Box 102.9. You mystify me, mystify me. I need perfection, some twisted selection that tangles me. Yeah, I will survive. Mystify, mystify. Esta es tu onda. Seguila. Vox 102.9. FM Radio Vox.com. Gente bonita de música y noticias, Hola Cari, ¿cómo estás? Habla Zeta, les mando un besito a todos ahí, que tengan un excelente jueves y sigo escuchando. Besos a todos. Hola Zeta, compañero acá, justo lo estábamos nombrando. Muchas gracias, ¿eh? Acá Miguela te saluda, ¿eh? Miguela, síganme poniendo nombres. Tengo un lío de nombres, yo, un lío, pero de que nací. Sí, ay, escucha, a ver, subir un poquito. La vieja banda se Roxy me pone Mioxy. La piel de pollo. Over you. Oh, oh, qué lindo. Me gusta Cristi. Ahora, bueno, después vamos a ver si podemos poner el tema que te gusta. Yo tengo un tema que es el muy versionado. Mi canción es muy versionada. Empezó con Baby King, así que. Stand by me. Ah, muchas versiones. Sí, muchas versiones. Sí, la otra vez fue así mirando la veo a Lady Gaga con Sting. Ah, sí. Haciéndolo muy lindo, muy lindo. Creo que casi la mayoría de los músicos hicieron Stand by me. Todos, sí, sí, sí, sí. Sí, la que más me gusta. Seguramente una de las canciones más versionadas. Yo creo que sí. A mi manera también, pero es una de las canciones que... A mí la que más me gusta, porque yo soy muy fan a Beatles, es Lennon. De Lennon es la que medio que más me gusta. Bueno, vamos a hacer un repaso de Euforia. Bien. A ver, Euforia. Este sábado. No, este sábado no, el sábado que el viene. El sábado que viene. Vamos a abrir una de las místicas esquinas de Quilmes, donde antes funcionaba una sucursal, una franquicia de la discoteca Inc. Bueno, ahora no está más. Y vamos a abrir la primer disco, Euforia. Se va a llamar Euforia, con mi marca, con mi logo. Y bueno, ahí vamos a arrancar el sábado 21. Sábado 21, si sábado Dios quiere. 21 de junio. Exactamente. Bien. La idea es bueno, arrancar la primera noche de apertura, vamos a unificar las pistas, pero la idea es tener dos pistas, una pista tipo noventosa 2000 y una pista de joda con los clásicos de siempre y la música actual también, hablando siempre de lo que normalmente decimos cachengue. El cachengue, sí, sí. Con una entrada muy económica y bebidas muy económicas. Apuntamos netamente al público de... Yo digo 25, 35, 45, 55, sin límite de edad. Uh-huh. Que el que quiera venir sabe que va a ir y se va a encontrar con la música aquella que bailó en las discotecas, que ya no están como él, Silan, Space Supercrew en el mismo lugar, pero otras discotecas también que ya no funcionan con esa música. Queremos poner muchos recuerdos. Muchos recuerdos. Muchos recuerdos. Ahí me llamaron, che. ¿Y sí? Ah, sí, sí, usted sabe a mí, ahí. ¿DJs? ¿Quiénes son? El de la pista central va a ser Gustavo Conde, que hace ya 20 y pico de años que trabajo con Gustavo, y un DJ de la discoteca Monte Carlo, de Elsiland, no me acuerdo, mi memoria, después de lo que me pasó, que fue un infarto, ya hace un año y pico, perdí la memoria y bueno, a veces no recuerdo. Yo también estoy perdiendo la memoria, no me da vergüenza decirlo. Claro. Cuando no me acuerdo me asusto, cuando no me acuerdo de algo, pero bueno. ¿Qué sé? Saint Thomas era el boliche que Saint también Thomas. Fue DJ de Saint Thomas. Bueno, anduvo por todos lados y en las fiestas retro. Yo la primera fiesta retro que hice en Elsiland fue en 2004, que se llamaba en esa época La Noche del Recuerdo, y bueno, ya estábamos, ya Conde venía de años de trabajar, así que la tiene bastante clara. Bueno. Y por otro lado, en la pista ochentosa, a Mario Verón, que es uno de los grandes DJ de la zona oeste. Muy querido Mario Verón. Muy querido, exactamente. Mario Verón, yo tuve la oportunidad de conocerlo, de saludarlo. Muy querido, es un tipo muy querido, sí, sí. También va a estar Gustavo Ruiz Díaz. Vamos a tener noches con otros DJs también, porque la idea es no centralizar solamente el día sábado, sino también hacer fiestas en todos lados, como digo siempre, acá en las grandes discotecas de Zona Sur, pero también en el mismo lugar hacer diferentes días. Por ahora no arrancamos. Una vez que arranquemos y que nos estabilicemos ahí, le vamos a encontrar la vuelta como para llegar a todo el público. Pero, entonces yo vuelvo a mi teoría de que es un momento para vos muy importante porque se lanza tu marca. Sí, sí, sí. Esa se lanza es la idea. La marca Euforia. Así que venimos, o sea, yo trabajé hasta la pandemia, que fue mi ciclo que cerré en mi club, desde 2015 hasta 2020 que arrancó la pandemia, siempre comisionado, decimos, que es una comisión de cada una de las personas que ingresan a la disco. Y un sueldo fijo. Casi todos los que hacemos lo que yo hago, tenemos un sueldo fijo en la semana que trabajamos para la disco, haciendo la promoción, marketing y todo lo que hacemos. Y llega el sábado y de acuerdo a la cantidad de gente que convoques, a veces depende de las cantidades, de hasta 500 te pago esto, de 700 esto, de 1000 esto y así. Es una escala de valores. Y bueno, me cansé de todo eso porque nunca tenés el control total de tu trabajo, digamos. Claro. Y dije, voy a arrancarme de largo solo, hago lo mío, solo. Y pude arrancar bien, gracias a Dios, en Adrogué Chico, que en ese momento se llamaba Asia, casualmente en Adrogué, sobre Irigoyen, y quedó gente afuera. Wow. Me gustó. Entonces dije, no, tengo que buscar un lugar acorde y más grande, que tenga más capacidad. Y así di con Lanús, con este salón de fiesta en Lanús, que estaba como muy, muy sociedad de fomento, muy, muy club de barrio, digamos, pero lo ayornamos y pudimos hacer incluso grandes convocatorias en que trabajé hasta hace dos o tres sábados atrás. Y ahora tengo un nuevo lugar y ahora tengo varios lugares, digamos. Así que vamos a expandir por todos lados. Pero digamos que con Euforia. El 21 de junio. Es la inauguración aquí en Quilmes. en Quilmes. Bueno, bien. Sí, bien. Gracias a Dios, bien. Celebramos, sí, ¿cómo que no? O sea. Ya les voy a. O sea, hacer una lista o traer algunas invitaciones o algo para que puedan ir o dejarlo en la radio para que quieran, si la quieren sortear, regalar, hacer lo que quieran. Obviamente sin cargo. Bueno, gracias. Sí, sí, con mucho gusto, obvio. Y bueno, ahí estaremos, obvio. Buenísimo. Todos invitados. Me autocomprometo. Qué lindo que es hacer lo que a uno le gusta. Yo repito con mi abuela, ¿no? Siempre. Pero es muy lindo, es muy gratificante hacer lo que a uno le gusta con pasión y decís. Hasta no lo ves como un trabajo, ¿no? Bueno, a mí me gustaba mucho el tema de todo lo que sea diseño gráfico, me encantaba. Y bueno, estudié un montón de años y hoy en día tengo bastante claro. Bueno, yo de hecho hago mi gráfica. Ah, mira. Ay, gracias por lo que me regalaste. Y después el tema de la radio me encanta, hice un montón de años radio. Mi trabajo, gracias a Dios, también lo disfruto un montón. Así que no me puedo quejar. Mira, ya tenemos tres coincidencias: la música, Gómez y somos de River. ¡Ah! Bueno, él parece que no es de River. ¡Epa! Mensaje: abrazo grandote al mejor organizador de todos los tiempos, Andrea de Quilmes. Ah, mirá. Buenísimo, muchas gracias. Bueno. Siempre digo lo mismo, simplemente soy un trabajador que. Y reitero siempre lo mismo, me pongo del lado de la gente y trato de que la gente lo pase bien en todos lados. Es simplemente trabajar. Sí, yo creo que. Pero el trabajo. Cuando uno lo hace con gusto. Porque lamentablemente hay gente que tiene que trabajar en cosas que no le gustan. Hay muchos casos, ¿no? Tienen que trabajar. Porque no han encontrado, por diferentes situaciones. Pero los que tenemos la dicha de trabajar en lo que nos gusta, es una especie de bendición, digamos, y hay que celebrarlo. O sea, exactamente. Porque llega un momento que te olvidas que es el trabajo. Y lo no, yo directamente no lo tomo como un trabajo lo que hago. ¿Viste? No, creo que desde que arranqué con esto nunca lo tomé como un trabajo. Sí. Porque reitero, no sé si está bien o mal decirlo, porque lo estoy diciendo desde el buen sentido, ¿no? Uh-huh. Pero disfruto absolutamente todo, todo, todo lo que hago. Qué lindo, qué lindo. Ahí estamos en sintonía. Creo que yo también en este momento disfruto de todo lo que hago, todo, absolutamente cada paso que uno da día a día, lo disfruto mucho, mucho. El trabajo, las amistades, la familia, FM Box, o sea, todo. Ya todo. Se ve fanatizado. Y encima me viene acá Juan Ignacio Gómez. ¿Qué más puedo pedir, señores? ¿Qué más puedo pedir? Bueno, le vamos a pedir entonces, vamos a ver mi tema y el tema de él. Para dentro de un ratito. Él ya sabe cuál. Ah, bueno. Ya sabe. Bueno, a mí me pasó, como te decía, fuera del aire recién, una de las canciones que marcó un montón de tiempo, que no es la canción que finalmente define, que digo, no, esta es la canción predilecta que en algún momento la tengo que escuchar. Pero, por ejemplo, como te contaba, que tenía mi tío que escuchaba Randy Van Warmer, o Randy Van Warmer, como dicen muchos, sí. La canción justo cuando más te necesitaba. Pero en ese mismo disco hay una de las grandes canciones para aquellos que arrancamos los bailes en lugares donde se pasaban americanos, en mi caso fue en Moonlight, y que está la canción I Could Sing. Y yo no sabía que estaba en ese disco y estuvo un montón de tiempo en mi casa y sin saber, no sabía. Cuando fui, que escuché esa canción, me voló la cabeza y no sabía quién era. Hasta que un día, picando mi tío la canción, dijo, pará, poné de nuevo esa canción que la había picado y era la canción que a mí tanto me gustaba. Wow. Tremendo. Sí. Ay, qué lindo, se me pone la piel de gallina. Sí, una canción te puede cambiar. Digo siempre lo mismo, te puede cambiar las fragancias, el estado de ánimo. Las fragancias y las canciones te transportan, sí, al momento en el que fue importante, sí, que ya tanto sea el perfume como, sí, como la canción. Sí, sí, sí, totalmente de acuerdo. Sí, pero los que amamos la música por sobre todas las cosas, y somos como especiales. Somos especiales. Yo puedo estar 14 horas con mis auriculares. Claro, no, yo también. Pierdo. Yo sin música no funciona. Me pierdo. Es parte de mi rutina en la semana. Claro. Yo en la semana tengo que tener un día o un momento donde me siento a escuchar música. Claro. Voy navegando. Bueno, yo que estoy mucho tiempo en la PC, por ejemplo, con los auriculares, escuchando música. Claro. Puedo estar haciendo cualquier cosa, puede estar prendida la tele, pero yo estoy escuchando música. Sí. Si tengo que trasladarme a algún lugar, voy con música, y mi trabajo es toda música, o sea, vivo con música, así que sí. Sí, sí. Yo creo que, no sé, no hay vida si no hay música. No lo consigo, qué sé yo. Así que bueno. Bueno, vamos con un temita. Bien arriba. I love you. Bien arriba. Una canción. Simple Red. Show. Simple Red. Clásico de clásicos. ¿Se acuerda del programa de la Rock and Pop? Clásico de clásicos. Sí, me acuerdo. En la época de Sisioli, cuando Sisioli estaba entero. ¿Qué programón ese? Tremendo. Ese era mi programa. Clásico de clásicos. Me encanta. Something got me started. You know that I will love you. Lately since we parted, I truly know that I need you. I give it all up for you. I give it all up for you. I give it all up for you. I give it all up for you. I give it all up for you. Yes, I give it all up for you. Yes, I give it all up for you. Yes, I give it all up for you. Yes, I would. Y así ya vamos terminando este día memorable. Ahí está la palabra, memorable. Vamos a ir con los dos temas. Mi tema y el tema del caballero, acá. Cuando quiera nomás. Y... sí, sí. Ah. Yo puedo cantar. Aplausos de pie. Va a cantar. Qué lindo. Cuando yo entré a Moonlight, vi la pista y yo dije, yo no me voy de acá nunca más. Ah, mirá. Sí. Y no tuve mejor idea que enamorarme del DJ, ¿ok? ¿Qué estaba pasando la canción que...? Que estaba... no sé. ¿La canción que elegiste? El... Él pasaba lentos, creo, en esa época. Pero una de estas canciones era. Claro. Seguramente. Qué temón, qué temón. El americano es, en su estilo, único en el mundo, en el género del baile. Y digamos que es un estilo de baile muy de zona sur de Buenos Aires, porque no existe el baile americano. Yo ya lo dije, al que se le ocurra editar un libro sobre la historia del americano, yo soy la idea. Claro. Te digo, es... yo creo que hay pocos que saben la historia real, digamos. Y desde sus comienzos son muy pocos los que saben. Yo que empecé a trabajar en Elsir en el año 98 y se tenía una tremenda cantidad de historia que contaba la gente, y yo mismo me encargué de preguntar a los dueños reales, digamos, a los que fueron los creadores, y nada que ver con lo que decía la gente. Mira, dos cosas totalmente distintas. Que... y sigo escuchando el día de hoy lo que normalmente dice la gente y no tiene nada que ver con la historia real, digamos, del americano. Sí, incluso del nombre, de por qué lo llamaron americanos. Muy pocos son los que saben lo real de que por qué lo llaman americanos. A mí me habían dicho que Nelson decían, ahí vienen los americanos. Claro, porque por venía la música en inglés. La música en inglés, exactamente. Y era como más country que otra cosa. Me contaron, no tengo ni idea. Eso dijeron los dueños, así que claro, esa es la verdad. Imagínate. Pero yo siempre fui a Moonlight. Ah, mirá. Yo en Elsiland era sapo de otro estero, creo que había ido 3 veces. Era muy grande, muy. En un carnaval, creo que había no sé cuántos miles de personas. Me perdí con mis amigos, es como que era muy. Entonces, Moonlight era más casa para mí. Claro. Y una vuelta me volví de Mar del Plata. Mi mamá casi me mata. Habían alquilado en Mar del Plata y con mi amiga nos volvimos porque era el aniversario. No. Así que bueno. Bueno, este es mi tema. Claro. Darley Richard. Tremenda canción. Es para bailarlo. ¿Cómo quédate a mi lado? ¿Cómo se dice en una baldosa? A mí me gusta mucho bailar. Lo hago con mucho gusto. Creo que... bueno, esta música ya no se pasa hace un montón de años. No. Porque es cierto, o sea, se hizo tan dinámica la noche que más allá del gusto musical, te plancha la noche. Claro. Te plancha la noche. Ya creo que quedó. Pero si a alguno se le ocurra hacer algo así tan... aunque seamos 30 personas, yo voy igual. Bueno, Juan, ¿qué decirte? Gracias por la invitación, por el espacio, por el aire. Hemos pasado... y nos vemos en cualquier lado. Donde quieras, en todo, porque estoy en todos lados, así que el día que quieras venir vas a ser bienvenida. Siempre. Gracias, muchas gracias. Yo muy agradecida porque, bueno, le diste un matiz muy lindo, muy enérgico acá al Progra, que yo lo hago con mucho amor. Siempre lo digo. Una de las cosas lindas que me pasó es comenzar esto de la radio, que es mi brazo, que me encanta comunicar cosas lindas. Creo que esa es mi gran pasión, comunicar y acercar a la gente las cosas lindas de la vida, porque tenemos un solo recorrido. Bueno, nos fuimos. ¿Eh? ¿Qué puso la tele? No me quiero ver la tele. Estoy maquillada, igual he estado esperando. Juan Ignacio Gómez, Euforia, 21 de junio. En Quilmes. Reitéreme la dirección, por favor. Es Brown y Garibaldi. Brown y Garibaldi. La esquina más linda del centro de Quilmes. La esquina más linda del centro de Quilmes es lo que viene. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias, Damián. Gracias a todos. Nos reencontramos, si Dios quiere, el próximo jueves, 9 horas de la mañana. Y como digo siempre, a la adversidad hay que darle gracias porque saca a la luz tus mejores fortalezas. Muchísimas gracias y que tengan un muy lindo fin de semana. Arranca tu mañana con la mejor información y música. Noticias nacionales e internacionales, arte, cultura y turismo. Todo en música y noticias. Los jueves de 9 a 11. Con la conducción de Karina Gómez.